Bienvenidas, bienvenidos a Irola Irratia, desde las colinas de Irala en Bilbo, emitiendo en el 107.5 de la FM. Más de 3 décadas de radio libre. Ahora también nos puedes escuchar por streaming en irolairratia.org. Empieza el espacio de los miércoles. Basterrak, espacio colaborativo de Irola Irratia. Otra manera de facilitar información, donde las protagonistas son quienes están en primera línea de cada lucha. Empezamos el programa con esta canción de Shock, todo un descubrimiento para nosotras. Y aquí tenéis la sexta extinción. Un adolescente es la cara visible del movimiento ecologista a nivel global. Greta ha sido la elegida para abanderar esta lucha, que no termina de convencer socialmente. Quién sabe, nunca somos capaces de apoyar luchas sin cuestionar. Greta es otro ejemplo más de la perversión de una lucha justa, del cuidado del entorno al capitalismo verde. Como si fueran compatibles, y los grandes capitales pudieran o quisieran estar a buenas con el medio ambiente. La avaricia se está llevando por delante el planeta. parte indispensable de este mecanismo es la corrupción, que se estructura en redes clientelares que adjudican obras, aumentan los gastos, hacen la vista gorda, rescatan a los de siempre para que vuelva el 3 o 4%. Y esto conlleva a un crecimiento que parece no tener fin. Vivimos en un sistema que se estructura de una manera más compleja cada día que pasa y nos resta soberanía en cada resquicio, la alienación de la mano de un trilero. Otra parte de este mecanismo es la guerra, que solo provoca muerte y éxodos masivos. Un ejemplo es el valioso coltán y el dolor que ha acarreado en el Congo por la explotación de sus minas. También Siria y su guerra, que no parece terminar nunca, es eterna. El famoso gasoducto que provocó toda esta destrucción. La explotación de los pozos petrolíferos de Irak. Todos nos acordamos de aquellas imágenes. Eran géiseres de fuego y humo. Tenemos tantos ejemplos que duele recordarlos. Cada vez que en los mass media nos muestran con orgullo que la economía ha crecido otra vez, nos vemos en la obligación de hacer varias preguntas. ¿De qué sirve crecer tanto? ¿A qué precio crece la economía? ¿Debemos destrozar nuestro entorno con infraestructuras inservibles? ¿Y a cuántas personas dejamos atrás? Todas estas preguntas se ponen a debate, aunque sea con una joven con flores en la cabeza. Aún así, sigue habiendo otra pregunta en la que solo se rasca un poco la superficie. ¿Hasta cuándo podemos crecer? Esta última pregunta es la que más oculta y en la que más vamos a rascar hoy. El diccionario se enriquece con palabras como colapso, decrecimiento y ecofascismo. Ahora os dejamos con una canción de La Polla Records, Un rayo de sol. Continúas en Irola Irratia y vamos con nuestro bloque de entrevistas. El 22 de abril de 1975 se inauguró la autopista que partió en dos Recalde, el barrio al sur de Bilbao. Entre el 2005 y 2015 se construyó la Supersur, la variante sur de Bilbao. ha resultado ser una infraestructura innecesaria, faraónica y fracasada. O mejor dicho, se construyó la primera fase. Ahora se está construyendo la segunda fase con la misma opacidad que en 2005 y 1975. Esta vez, en cambio, pasará por encima arrasando Bolintxu, este paraje natural de Bilbao. Hoy tenemos con nosotros a la plataforma contra la ampliación de la Supersur, Bolintxu Bizirik. Se han acercado los micrófonos de Basterrak para hablarnos de este problema. Kaixo Josean, Kaixo Enrique, ongi etorri. Kaixo. Es que ricasco. Arratsaldeon. Es un placer teneros aquí, la verdad. Lleváis un tiempo ya con este trabajo, ¿no? Pues sí, en marzo del año que viene haría... O sea, en marzo ha hecho 2 años, ¿no? Sí. Aproximadamente son unos 2 años detrás de este tema, sí. ¿No? De este problema. Sí. La primera pregunta sí va con... Vamos a hacer un poco sobre la fase esta, la primera del que se construyó entre el 2005 y 2015. ¿Hacía falta? Bueno, en función de los datos que ellos avanzaron en 2005, en la primera presentación del proyecto, que hablaban de 41.000 vehículos al día, y visto que eso se rebaja en 2007 a 24.000 y que en la actualidad están pasando los picos más altos, 14.000, pues evidentemente no hacía falta, es un fracaso absoluto. Estamos citando datos de la propia Diputación, ¿eh? No nos los inventamos porque no tenemos capacidad para medir esos flujos de tráfico, ¿no? Pero bueno, simplemente viendo eso, es evidente que no. Luego, por no hablar de que ha costado el tramo anterior, se presupuestó en 465 millones en 2001 y acabó costando 821. O sea, es prácticamente pues el doble, ¿no? Un clásico, vamos. Sí. Bajo nuestro punto de vista y analizando los datos, pues pensamos que se trata de una obra que ya desde su origen se sobredimensionó en cuanto a la demanda de vehículos, pues para justificar su realización. Una inversión pues que inicialmente era 820 millones, pero que teniendo en cuenta las diferentes fases y que a lo largo del tiempo se pueden ir construyendo, pues puede llegar en torno a cerca de los 2.000 millones de euros, ¿no? En total, cuenta un poco de dónde va igual, porque eso... No... Sí, bueno, realmente la variante sur metropolitana está planificada con varias fases. Por el momento se ha realizado la primera fase, que se inició desde Trápaga hasta en concreto Peñascal, que está realizada en su momento, que fue el proyecto estrella del anterior, del pasado diputado foral, el señor Bilbao. Se realizó y debido a la crisis en su momento la primera fase, que iba a continuar hasta Venta Alta, quedó suspendida y lamentablemente pues hace escasos año y medio, 2 años, se ha vuelto a reactivar en el tramo entre Peñascal y Venta Alta, que es el que ahora en estos momentos se está realizando pues pasando por el Bolintxu, ¿no? De todas maneras, la Supersur está planteada para continuar de Venta Alta a Rigorriaga hasta Morevieta y luego tendría también unas fases que incluirían desde Trápaga hasta Banto Ciérvana y el desdoblamiento de la actual autopista A8 a su paso por Múzquiz, el puente de la Arena, también sería una parte a realizar dentro del macroproyecto de la variante sur metropolitana, ¿no? Es decir, que realmente habría 3 fases con sus fases respectivas y solamente se ha realizado la primera y esta del Bolintxu que decíamos hasta Venta Alta, que sería parte de esa primera fase de la Supersur, ¿no? O sea, estamos viendo que, bueno, imagino que la Diputación lo puede contabilizar bien fácil porque puede contabilizar cuántos peajes cobra, ¿no? Entonces es como muy fácil, cuento 1, 2, 3, cuántos peajes, venga, facilísimo. Y no llega ni a la mitad de lo que había previsto. Y aún así todo, siendo tan fracasado, cogen y dicen, vamos a ampliar esto. ¿Están ampliando el fracaso? ¿O lo empiezan a amortizar? ¿Qué es lo que alegan bueno, con esto? Nosotros recientemente sí vimos unas declaraciones en las que se aludía a que había que propiciar que aumentara el número de vehículos, propiciar con una serie de medidas que aumentara el número de vehículos de la Supersur, porque era una infraestructura que, claro, estaba realizada y había que, en cierta manera, propiciar que hubiera... que aumentara el número de coches que utilizaran la vía. Cosa que nos parece sorprendente teniendo en cuenta que, claro, las previsiones con las cuales se justifican proyectos de esta magnitud, fijan muy, muy bien el número de vehículos que van a pasar y, claro, y la pregunta es, aludiendo a lo que decías, ¿qué sucede si esas previsiones no se cumplen y entonces pasa un número tan, tan pequeño de vehículos, sobre todo vehículos pesados que pasan en la actualidad por esa infraestructura, ¿no? Entonces, claro, nosotros vemos que sí, efectivamente, una cosa similar a la que ha sucedido con los túneles de Archanda, pues que han sido un fracaso en cuanto a utilización y al final ha tenido que ir la Diputación Foral a la ayuda de las concesionarias de ese túnel, poniendo dinero público pues para sufragar que esas empresas no llegaban a las demandas que esperaban, ¿no? Para obtener la concesión, ¿no? Entonces, sucede, en estos momentos sucede lo mismo con la variante submetropolitana en el tramo construido. O sea, sobrecostes y rescates. Sí, 43 millones los túneles de Archanda. Bueno, voy a ponerme a llorar. Bien, vamos a hablar entonces de Pagasarri. Vale, pero para la gente que nos escucha de fuera de Euskal Herria, que es Bolintxu es un paraje natural en el entorno de Pagasarri, ¿no? ¿Esto qué es? Es explicarnos un poquito cómo es Bolintxu, o mejor dicho, cómo era Bolintxu. Sí, bueno, Bolintxu nosotros siempre lo hemos integrado dentro de lo que los bilbaínos y las bilbaínas conocen como el monte Pagasarri, que por extensión también llegaría hasta el monte Ganekogorta y digamos, podríamos decir que se trata del macizo Pagasarri-Ganekogorta. El Bilbao es una zona evidentemente con muchas pendientes, muy intrincada, y prácticamente la mayoría del municipio se haya actualmente ya ocupado por infraestructuras, viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, de la poca naturaleza de los pocos lugares que ya quedan en Bilbao, el más emblemático es el pequeño arroyo del Valle Bolintxu, que cae de las faldas del monte Pagasarri y desemboca cerca de la peña. Un valle muy pequeño, un reducto muy pequeño, pero con unos valores naturales pues que el ayuntamiento en toda su normativa también ha reconocido, ¿no? Entonces, digamos que sería el último valle que tiene una cierta naturalidad que queda al municipio de Bilbao. Con su propia fauna, pues con su propia fauna y su propia flora. Sí. Sí, por supuesto. Sí, hay el, solo por citar un caso, y estoy citando a Íñigo Zuberogoitia, que es un biólogo con un prestigio prácticamente ilimitado, ¿no? El 50% de las especies de reptiles y de anfibios que se encuentran en toda Vizcaya están allí, están en Bolintxu. O sea, estamos hablando de un espacio de 5 kilómetros cuadrados en donde se concentra una riqueza en términos de biodiversidad que ha tenido que ser reconocida, como decía José, por el propio ayuntamiento y también por los planes territoriales parciales de la propia diputación, que lo califican como un lugar a conservar, paradójicamente, ¿no? La propia diputación que impulsa... la construcción de la super. Sí, sobre todo también destacaros que el Valle de Bolintxu, en cuanto a pequeño hilo conductor, es muy importante porque lo que hace es permitir el paso, el tránsito de fauna de zonas que tienen menor naturalización, como puede ser la zona de Bilbao, la zona de Basauri, permite que la fauna pueda pasar por ese arroyo y desplazarse hacia zonas más naturales o un poco más salvajes, que pueden ser la zona del Ganekogorta, ¿no? O sea, sería lo que denominaríamos un corredor natural, un corredor ecológico, que en estos momentos con la infraestructura pues se va a ver cortado, ¿no? Entonces, estas obras ya están afectando, entiendo, a Bolintxu, a toda la zona protegida o especial, esta zona especial. Sí, están afectando, llevan más de un año afectando a la zona de Severeche, que normalmente es que lo que está pasando con este asunto es que Severeche se deja un poco de lado cuando es un sitio con una riqueza también tremenda, ¿no? Y la zona de Severeche está absolutamente devastada, o sea, queda prácticamente el núcleo urbano y todo lo demás está intervenido por obras. Está una superficie de no sé cuántas hectáreas, pueden ser 5 o 6 hectáreas o más, quizá. Uh-huh. Ahora sí que han entrado en el valle, bueno, ahora, llevan en el valle desde hace más de 6 meses, pero ahora ya digamos que que visualmente el impacto es brutal. O sea, en este momento cuando ves el valle de Bolinchu, cuando ves las dos paredes, digamos, que están próximas al sifón, pues evidentemente el impacto ha sido muy grande. Hay mucha maquinaria trabajando, se han abierto muchas pistas, todo el camino de bajada de Igertu se ha asfaltado, y entonces, bueno, eso choca curiosamente con aquellos titulares de enero de 2019, cuando la Diputación Foral decía que la maquinaria de la Supersur no iba a entrar en Bolinchu para evitar el impacto medioambiental sobre Bolinchu. Hoy en día lo ves y es de llorar, claro. Aparte de que hay un ruido tremendo constantemente porque hay una perforadora que está trabajando, no sé si las 24 horas del día, pero desde luego 12, sí, y está constantemente sonando, se oye en todo el valle, se oye en el Pagasarri, se oye en Arnótegui, puedo dar fe de que se oye en Arnótegui. Entonces, bueno, pues sí, el impacto en este momento es muy grande, muy grande. Luego, aparte, claro, las perforaciones por los otros dos extremos de los túneles que van a ir a dar al valle, donde van a ir estos dos viales de 174 metros de largo, esas perforaciones se están haciendo ya, con explosiones, con maquinaria, etcétera, etcétera. Están provocando un impacto muy grande. Yo no soy un experto... No soy un experto en etología, pero me imagino que a muchas especies todas estas vibraciones, todo este ruido y tal, pues les estará afectando de una manera muy seria, ¿no? Has comentado un poco un tema que ya queríamos empezar a tocar, que es el de la transparencia en las obras, o más bien en el proyecto que se comentó. Creo que fue Rementería que comentó no va a afectar a Bolinchu y ahora dice que sí va a afectar a Bolinchu. Menos mal que lo dice, porque ahora tiene de extremo a extremo dos boquetes. Bueno, yo sí. No sé si ya lo dice, no sé si lo dice o sigue negándolo, porque una de las cuestiones de la estrategia de comunicación de Diputación Foral de Vizcaya que sí hemos visto es que hasta enero de 2018 la estrategia es el silencio absoluto, la falta de comunicación, la falta de información, y a partir de enero de 2018 es la mentira ya abierta y sin ningún complejo. O sea, yo le he llegado a oír en Radio Euskadi a Rementería decir que el único impacto que iba a producirse sobre Bolinchu era el impacto visual, nada más, solo un impacto visual. Sí, va a haber un impacto visual. Uh-huh. Cuando él sabe, porque mentir es decir lo contrario de lo que sabes, no equivocarte. Rementería sabe perfectamente, porque está en el propio proyecto, está toda la clasificación de los impactos, y él sabe lo que va a pasar ahí, lo ha sabido siempre. Sí. Es un mentiroso, vamos. A eso íbamos, hablando de la transparencia del proyecto. Hay un estudio de impacto ambiental del proyecto que además está recurrido, que tiene el para el tramo 1B, que no es claro, y que además contradice un poco la viabilidad de Bolinchu, vamos a decir, el equilibrio de Bolinchu, ¿no? Si no lo he entendido mal. Sí, bueno, el estudio de impacto ambiental que ya se realizó para digamos, dar el visto bueno al proyecto, sí incluye una serie de impactos que se van a producir en las obras, pero luego también indica que va a haber una serie de impactos permanentes que van a quedar en el tiempo una vez hecha la obra. Y una vez hechas las medidas correctoras. Eso es, y una vez puestas las medidas correctoras que pondrán, como se ponen en todo este tipo de proyectos de grandes infraestructuras, ¿no? Entonces, sobre el suelo, sobre los flujos de aguas superficiales y subterráneas, sobre la fauna Principalmente debido a la acústica, al sonido que se produce con el paso de los vehículos, que principalmente serán vehículos pesados, y luego la iluminación nocturna de la infraestructura, que parece baladí, pero no lo es en absoluto, porque supone la iluminación de un lugar natural que ha tenido siempre una oscuridad permanente nocturna, ¿no? Entonces, de cara a la fauna, esto sí que va a producir un daño relevante. Y sin duda, de cara al disfrute de los que tradicionalmente, la gente que ha querido el Pagasarri y ha andado por allí sin ver una infraestructura allí permanente, con un ruido permanente, cuando lo que siempre se ha tratado al subir al Pagasarri ha sido de disfrutar de un momento de calma natural, ¿no? Entonces, principalmente, vamos, nos han robado el Pagasarri en ese sentido, han entrado donde no debían entrar. Y eso, desde un punto de vista pues ya más de sensibilidad, pues supone pues una pérdida, ¿no? Sí. provocando además una contaminación acústica y lumínica bastante importante. En todo esto ya se ve que no se puede hacer ninguna clase de seguimiento, y mucho menos in situ. Esto es, hay una entrada a las obras, ahí tienes personal de seguridad, y ya lo que pasa a partir de ahí no hay manera de saberlo. ¿O sí? En principio hay una empresa contratada que tiene que hacer ese seguimiento de los cumplimientos de todo, de medidas correctoras, de las condiciones de la obra. ¿Y a quién informa? ¿A nosotros? Sí, no, desde luego, a la opinión pública no. Eso es una información interna a los responsables del proyecto, a la administración, que se supone que vela por los intereses ambientales de esta obra, y digamos que la vigilancia ambiental va enfocada hacia ahí. Desde luego, el tratar de buscar alguna información al respecto, pues ya se tiene que buscar mediante preguntas, canalizándolo en juntas, es decir, claro, para el común de los mortales, el ciudadano o ciudadana común, el tránsito allí o cualquier tipo de observancia de la obra, pues como todo tipo de obras, está cerrada a cal y canto, claro. Vamos a decir entonces que la democracia en este, o el aspecto democrático de este proyecto, se limita a una moción en un ayuntamiento, que es el de Bilbao. Sí, nuestra plataforma intentó acercarse hacia los grupos municipales mediante una moción. En la cual esperábamos que se pudiera apoyar, tener un apoyo más importante por parte de los representantes de todos los partidos en el ayuntamiento, ¿no? La moción no prosperó, de hecho, se limitó a decir que se iba a instar a la Diputación Foral a que tomara las medidas correctoras, hiciera todo debidamente y todo legal. Pero desde luego una actitud de defensa del patrimonio de los bilbaínos que nosotros hubiéramos esperado por parte de los partidos en el gobierno, pues claro, no se dio, es decir, no se dejó hacer, digamos, a las intenciones de la Diputación Foral, ¿no? El equipo de gobierno, sí, PNV y PSOE. Sí. Vale, que son los que están gestionando esto también desde el ayuntamiento y desde la Diputación. Claro, son los mismos, claro. Viendo cómo está la situación en Molinchu, ¿cuál es la situación de la plataforma? ¿Movilizaciones? ¿Dónde os podemos encontrar? Bueno, la situación de la plataforma, en este momento estamos pendientes de un recurso. Nosotros presentamos un recurso contencioso administrativo contra la declaración de impacto ambiental, que entendíamos que estaba caducada, y seguimos entendiendo que estaba caducada, pero la justicia se desvió en dos mociones, y a una de ellas ya nos ha dicho que no, la hemos recurrido, y entonces estamos a la espera de ese recurso. Luego, por otro lado, pues estamos mirando la posibilidad, por lo menos, de poner en evidencia a la Diputación con respecto a aquel viejo titular de de hace ya pues de un año y medio, de enero de 2019, que como decimos, que aseguraba que la maquinaria de la Supersur no iba a entrar en el Bolinchu, ¿no? Esto lo haremos, pues de alguna forma lo visualizaremos a través de redes sociales con las fotos del impacto que en este momento se está produciendo y la cantidad de máquinas, camiones, perforadoras, tractores, excavadoras que hay ahí trabajando, y con el titular, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí va el tema. Un ámbito jurídico, digamos, más con pocas esperanzas, porque si hemos aprendido algo también es que la justicia en este país es tan mala como en el resto del Estado. O sea, les tiembla muchísimo la mano a la hora de poner en tela de juicio las decisiones que de la administración, cuando no les tiembla para nada cuando se dirigen a un ciudadano desarmado, digamos, ¿no? En las redes sociales habéis dicho que vais a empezar campañas y demás. ¿Dónde os podemos encontrar? Pues bueno, es que has preguntado al menos indicado. No, yo no tengo nada. Tenemos una cuenta en Twitter. ¿Sí? Esa ampliación Supersur es Bolinchu Bizirik, y ahí se nos puede encontrar y se nos puede contactar. Colgamos todo allí, todas las acciones que hacemos, todos los comunicados, las noticias, y se nos puede contactar utilizando esa red social. Si no, en persona también, quien quiera se puede acercar a la calle Pelota, en los locales de Ecologista en Marcha, que solemos estar los miércoles por la tarde a partir de las 6:30, 7 de la tarde. ¿En el número 5 o 7? ¿Cuál era? Joder, no sé cuál es, pero sí. Yo creo que todo el mundo sabe de qué local hablamos. Sí, sí. Ecoechea, sí. Sí, sí. Sí. El local de Ecoechea. Ecoechea, eso es. No sé si igual hay algo que no hayáis dicho o que queráis añadir. No sé si teníais algo más preparado para contarnos. Bueno, no sé, lo único, yo siempre he dicho, esto ya es una cuestión a título personal, ¿no? Que siempre he pensado que la Supersur no es un medio para, sino que es un fin en sí mismo. Esta cuestión de los mover capitales públicos, mover dinero público a esta empresa, a aquella, generar una imagen, porque en realidad no es una imagen, de que se está creando empleo, de que este país progresa, de que fíjate tú qué tal. Y creo que en ese sentido es más un fin que un medio para solucionar los problemas de tráfico en la 8. Y creo que eso enlaza también con el tema de que la Diputación y en general la Administración Vasca quiere estar en misa y repicando, ¿no? Como se suele decir. O sea, quiere ir de adalid de la sostenibilidad, y luego no hace más que promover infraestructura, los túneles de Archanda, la variante de Ermua, el tren de alta velocidad, la variante sur ferroviaria, la variante sur metropolitana, es decir, todo lo que va a favorecer el bono peaje, a favorecer el tráfico del vehículo individual, más contaminación, etcétera, etcétera. Sí. Es triste que encima les funciona. Eso sí. Es. Sí, pues muchísimas gracias por venir. A vosotros por habernos invitado y darnos la oportunidad de, joder, sí, que menos, de contar la batalla. Es que ricasco. Vale. Nada, y os vamos a dejar con el tema Escapar de Descarrila. Y después de hablar de infraestructuras, siempre queda un regusto extraño. Parece que todo tiende a crecer sin fin. La imagen de una excavadora devorando la tierra es recursiva. Hay personas que nos hablan de la insostenibilidad de este modelo económico y social, en el que este sistema va a colapsar irrevocablemente. Es un concepto que suena extraño, raro, incluso apocalíptico. De hecho, choca de frente con toda la imaginería establecida. Carlos Taibo ha escrito y hablado sobre ello en numerosas ocasiones. Y hoy hemos conectado por teléfono con él. Kaixo, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eskerrik asko por atendernos. Gracias a vosotros. Buenas tardes, Carlos. Carlos es profesor retirado de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid y es escritor. Ya tiene una cantidad, gran cantidad de libros con temáticas diferentes, la mayoría en castellano, aunque también en galego. Europa Oriental, globalización, anarquismo, colapso y decrecimiento. Y también nos habla de ecofascismo. En alguna de tus publicaciones, Carlos, hablas del colapso del sistema actual. Sí, como punto de inflexión en el que el crecimiento de este sistema por fin se muestra que es insostenible. Querríamos preguntarte lo primero, ¿qué es este colapso? Bueno, yo debo dejar claro que no estoy en condiciones de afirmar sin margen para la duda que se va a producir un colapso general del sistema. Mi argumento es más prudente, se limita a decir que ese colapso es probable o si tengo que cargar las cintas que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco halagüeños y que la volcaban, qué sé yo, en el año 2100, empiecen a anticiparlos en el tiempo y nos hablen del año 2060, del 2040 o del año en el que estamos. El colapso remite a una quiebra general de las instituciones, a una crisis económica muy aguda y en el escenario presente a la combinación de dos grandes factores, el cambio climático y el agotamiento de todas las materias primas energéticas que utilizamos, a los que se podrían agregar otros factores que aparentemente menores podrían oficiar como multiplicadores de las tensiones. Y estoy pensando en la crisis demográfica, en la crisis social, en la crisis de los cuidados, en la crisis derivada de las múltiples violencias que caracterizan al sistema que padecemos, o en fin, a una crisis en la que estamos inmersos vinculada con pandemias, con epidemias como las que estamos padeciendo. ¿Y las desigualdades sociales? Claro, he mencionado la crisis social. Cuando en el planeta algo así como la mitad de la población se ve condenada a malvivir con menos de $2 diarios, estamos hablando de un escenario tétrico, un escenario que se caracteriza, bien lo sabéis y por añadidura, porque incluso en la crisis en la que estamos inmersos, las grandes fortunas, sin embargo, siguen acumulando mayores beneficios, algo que me parece que retrata bien la dinámica de la maltrecha globalización capitalista a la que os habéis referido hace un momento. Estamos entonces ante el probable colapso del sistema actual en el que vivimos, un sistema capitalista que crece y crece y crece sin parar, que parece que no tiene fin, y en un sistema también que va adquiriendo complejidad sin parar. Si esto colapsa, como afirmas probablemente, ¿qué es lo que pasa después de ese umbral de colapso? No es fácil responder, como podéis intuir, a esa pregunta. Una primera cautela sugerirá que el escenario será distinto según unos u otros lugares geográficos. Pero más allá de lo anterior, asistiremos a una reducción dramática de la oferta de energía que dará al traste con la civilización occidental tal y como hoy la conocemos. Asistiremos a problemas muy severos en lo que hace a la pervivencia de instituciones que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología, industria, estoy hablando de los estados, de las fuerzas armadas, de las grandes empresas. Tendremos que identificar una crisis económica agudísima, materializada en el cierre de empresas, en la extensión del desempleo, en la quiebra de los llamados estados del bienestar. Habrá que referirse también a un golpe que será sin duda más fuerte en las ciudades que en el medio rural, y en fin, y por dejarlo ahí, asistiremos a una reducción de la población planetaria en el buen entendido, y vuelvo a lo primero, de que esa reducción se ajustará a patrones distintos según unas u otras regiones geográficas. Carlos, y del colapso al decrecimiento, podemos decir, ¿en qué consiste esto del decrecimiento? La perspectiva del decrecimiento parte de la certeza de que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Por rescatar un único dato, la huella ecológica del Estado español es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener la vida económica hoy existente en ese estado necesitamos 3 veces su superficie. ¿Cómo se mal resuelve este problema? Pues a través de una presión ingente sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos también, y conviene recordarlo, de los integrantes de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, lo que en esencia la perspectiva del decrecimiento nos dice es que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero tenemos que hacer otras muchas más cosas. Por ejemplo, recuperar la vida social que hemos ido perdiendo, dilapidándola, reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy utilizamos, repartir el trabajo, relocalizar muchas relaciones en un escenario de democracia directa y de autogestión, o en el terreno individual apostar por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Leyéndote hemos visto, hemos podido leer que enfrentas las ideas de un flujo centralizador, sí, que es autoritario en ese futuro de crecimiento, al otro más descentralizado, que es libertario. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Bueno, no forma exclusivamente parte del debate relativo al decrecimiento o al colapso. Creo que es una matriz mental que hay que manejar desde mucho tiempo atrás, probablemente desde la consolidación de los estados modernos o absolutos. La idea general es que debemos aspirar a una descentralización que permita que las poblaciones hagan un uso ingente de su capacidad de decisión, y al respecto creo que hay dos conceptos que vienen de la tradición libertaria, el de democracia directa y el de acción también directa, que nos sitúa en este escenario. Y creo que conviene relacionarlos con otro concepto que manejo muchas veces cuando hablo del colapso, la necesidad de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Si queremos recuperar capacidad de decisión, libertad, por lógica, tal y como están ordenadas las cosas, tendremos que apostar por sociedades menos complejas. Y probablemente una de las claves para hacerlo consiste en recuperar muchos de los elementos característicos de esas comunidades primitivas que comúnmente hemos rechazado por ser tales primitivas. Quiero recordar que muchos de los habitantes de los países del sur viven en pequeñas comunidades humanas, han mantenido una vida social más rica que la nuestra, han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término y no sin paradoja, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Deberíamos, por lo tanto, caminar en esa dirección. Bueno, sería una de las claves. Naturalmente que sí. Esto en los países ricos del norte se materializaría en una apuesta por la ruralización de nuestras sociedades, por invertir el proceso dramático que hemos seguido fundamentalmente en las últimas décadas, pero la realidad viene de antes, y recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de esas prácticas de los habitantes de los países del sur que comúnmente descalificamos como si fuesen primitivas y atrasadas. Sí, en la última vez que viniste a Bilbao, al menos que tengamos noticias, igual has estado desde entonces, creo que fue en junio, presentando sí. El último libro que... Historias antieconómicas, sí. Esa es. Nos hablaste de un par de veces que has pasado por algún instituto, algún centro escolar de Galicia, en el que preguntabas cuántos de aquellos estudiantes de aproximadamente 16 años conocían el medio rural, sí, y sabían trabajarlo. Sí. Sí, ¿nos puedes hablar un poco de aquello? A mí me gustó mucho aquella historia. Bueno, debo subrayar que eran tres charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato en la Galicia rural, algo que predisponía a esos alumnos o alumnas a tener un conocimiento cierto de las faenas agrícolas y ganaderas. Estoy hablando de grupos de un centenar de personas en cada salón de actos, y recuerdo que solo en cada grupo levantó el brazo una persona para confesar cierto conocimiento de la actividad agrícola y ganadera. Mi conclusión fue, claro, que qué sentido tenía formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona. No tenemos ningún conocimiento al respecto. Pero probablemente conté entonces también que unos meses después asistí en Albacete a una mesa redonda sobre soberanía alimentaria y escuché a un hombre de mi edad, o sea, muy mayor, que vivía en un pequeño pueblo de 400 habitantes y que realizó un retrato tétrico de la situación en lo que respecta a la gente joven. Lo último que querían los padres era que los jóvenes permaneciesen en el pueblo y porfiasen en actividades agrícolas y ganaderas. Y entonces se me encendió una bombilla y llegué a la conclusión de que probablemente en esos institutos de bachillerato en Galicia había bastantes más adolescentes que tenían ese conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. Lo que ocurría es que les daba vergüenza confesarlo, algo que por un lado era una ventaja, el conocimiento estaba, pero por el otro el escenario psicológico no era precisamente el mejor para acometer un macroproyecto de re-ruralización de nuestras sociedades. Y probablemente también dije que acaso nuestra salvación en el escenario del colapso, en este terreno preciso, va a llegar de la mano de gentes procedentes del África subsahariana o de América Latina que han crecido en medios rurales y que tienen ese conocimiento que a nosotros infelizmente nos falta. Sí, yo creo que nos sobra complejidad, ¿no? Gastamos demasiada energía, Carlos, y se habla de superpoblación en el mundo. ¿Es cierto? ¿Hay demasiada gente? Bueno, es una discusión de siempre. Yo sé que habrá quien diga que los adelantos tecnológicos permiten alimentar a mucha más gente de la que hoy existe, pero me temo que el escenario no invita a ese optimismo. La gran pregunta que tenemos que hacernos en este terreno es cuántos seres humanos puede mantener el planeta Tierra, y la única respuesta sensata será un depende. ¿Depende de qué? Del modelo de ser humano que tengamos en mente. Si estamos pensando en el modelo que se aplica en Burkina Faso o en Mali, el consumo energético correspondiente aconseja concluir que la Tierra puede mantener a 23.000 millones de seres humanos. Si estamos pensando en el modelo que aplica un madrileño, un barcelonés o un bilbaíno que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, la Tierra no da para mantener a 800 seres humanos. Por eso la discusión no es estrictamente demográfica, remite al modelo económico, social, político y ecológico que estemos aplicando. Y en un escenario de cambio climático y de agotamiento de las materias primas energéticas, me temo que no podemos ser particularmente alegres en lo que respecta a la formulación de tesis que sugieren que sigue siendo saludable que la población del planeta sea creciente. Lo digo de otra manera. También en este terreno hay que asumir una apuesta decrecentista. Hay, en la pregunta anterior, si hay demasiada gente, suele ser una pequeña cuña, sí, y era el motivo por el que también te hacíamos la pregunta. Para un concepto o una ideología un poco aberrante que es ecofascismo. ¿No? ¿Nos lo puedes explicar un poco? Porque a mí es que no me entra muy bien en la cabeza esto. Lo entiendo. A ver, el prefijo eco estamos acostumbrados a que acompañe realidades saludables o como poco realidades neutras. Yo debo recordar, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter, no sé si decir ecológico o ecologista, poco importa, que defendía la vuelta al mundo rural, que rechazaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba, por ejemplo, el despliegue de prácticas vegetarianas. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Bueno, ¿en qué se traduce esto hoy? Cuando hablo de ecofascismo, recomiendo siempre la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro, en su versión castellana, se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora, y esto es importante subrayarlo, por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar en unas pocas manos esos recursos escasos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado o, si queremos utilizar la otra palabra, de ecofascismo. Carlos, todo este movimiento a nivel global que ha encabezado Greta, esta niña que están utilizando, ¿no?, como este nuevo movimiento ecologista, ¿qué análisis podemos sacar de este movimiento? ¿Son intereses políticos? ¿Qué hay detrás? ¿Sabemos qué hay detrás de todo este movimiento así de repente o es verdadero este movimiento? Bueno, pues me imagino que las dos dimensiones están ahí presentes. Yo creo que sería extremadamente ingenuo que pensásemos que un movimiento que tiene semejante eco mediático crece simplemente por sí solo en virtud de la buena voluntad de las gentes que lo articulan, pero al mismo tiempo el movimiento responde a problemas objetivos y yo no dudo de que hay ahí muchas gentes honestas que se han percatado de que los problemas están ahí. Por rescatar una de las dimensiones de este debate, a menudo he escuchado que se decía que esta casi niña, esta adolescente sueca, Greta, apenas se preocupaba de los problemas de los países del sur. Pues si nos acogemos a sus declaraciones verbales, no es así. Parece que los tiene permanentemente en la mente. Otra cosa es que sea una cinta retórica o que quienes la asesoran le inviten a hacer declaraciones al respecto para cubrirse las espaldas. De todas maneras, tengo la impresión de que con esto de la pandemia el movimiento correspondiente ha perdido muchos enteros y esto obliga también a trazar un panorama de su deriva que tiene que ver con la pregunta que formuláis. Si realmente fuese ese movimiento tan poderoso y teleguiado en todas de sus dimensiones, pues probablemente no estaríamos ante un escenario de crisis de ese movimiento que, desde mi punto de vista al menos, si puedo estar equivocado, ha perdido mucho fuelle y en cualquier caso ha perdido claramente presencia mediática. Sí, últimamente parece que la pandemia ha paralizado todo este, sí, todo este movimiento. Carlos, y vamos a ver, ¿cómo podemos trasladar el mensaje de la necesidad de cuidar el entorno, de cuidar el planeta, de crecer? ¿Cómo le podemos lanzar este mensaje a los y las urbanitas, a la gente que está acostumbrada a vivir en grandes ciudades? Yo admito que lo que tenemos difícil, pero lo tenemos difícil nosotras mismas. Lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara precisamente para modificar drásticamente nuestra conducta y establecer un nexo más fluido y respetuoso con el medio natural. Mi única confianza en este terreno nace del hecho de la posibilidad de que la conciencia de la proximidad del colapso, que creo que irá a más, se traduzca con el paso del tiempo en cambios objetivos en nuestra relación con el medio, que sean ante todo la consecuencia de un mecanismo biológico de reacción ante un escenario invivible. Por lo demás, tengo que volver a esa tesis que medio manejé antes, vinculada con los pueblos originarios de los países del sur. Yo creo que en la trastienda de nuestra cabeza hay algo más saludable que conviene que intentásemos que rebrotase. Sospecho que no todo está muerto. Al fin y al cabo, hace 3 o 4 generaciones, buena parte de la población de los países del norte mantenía una relación más fluida con el medio natural que la que mantenemos nosotros. No tenemos por qué llegar a la conclusión de que todo eso ha desaparecido de manera fulminante y definitiva. ¿Estamos hablando entonces de esos sistemas precapitalistas? Sí, en buena medida sí. Es el libro que presenté en Bilbao hace 2 o 3 meses. En una de sus dimensiones fundamentales obedecía al propósito de recuperar lógicas precapitalistas que, aunque en sí mismas no eran revolucionarias, no pretendían contestar activamente el capitalismo, lo hacían de manera pasiva a través de una estrategia de no colaboración, a través de una estrategia de búsqueda de la desmercantilización de las relaciones humanas. Y me parece que el gran reto en el momento presente para los movimientos de emancipación consiste en sumar esos proyectos de carácter precapitalista que fundamentalmente perviven en los países del sur con estrategias de carácter anticapitalista que han surgido en muchos casos en los países del norte, pero también en los países del sur. Lo que muchas veces he dicho en los últimos meses es que, a mi entender, la fascinación que el movimiento libertario español anterior a la guerra civil sigue provocando en una parte de la población mucho tiene que ver con el hecho de que en su seno se hizo valer una especie de síntesis espontánea entre elementos precapitalistas y anticapitalistas. Creo yo, si no me equivoco, que tampoco deberíamos estar esperando a ver si llega ese colapso, ¿no? Pasamos una pequeña crisis, decrecemos y entonces nos vamos a un sistema precapitalista. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Porque yo creo que no deberíamos estar esperando, por ejemplo, a que te invitase Ferreras a que nos cuentes esto en La Sexta. No, obviamente no. Lo que ocurre es que nuestro escenario en el norte del planeta es muy delicado en materia de emancipación. ¿Por qué? Bueno, pues acogiéndome a los dos conceptos que he manejado hace un momento, porque los códigos precapitalistas tienen una presencia muy débil y los movimientos anticapitalistas son débiles también, ¿no? Por eso yo confío más en lo que pueda surgir de países del sur, en lo que se ha ido tejiendo en Chiapas desde hace un cuarto de siglo, o en Rojava, esa región del norte de Siria con mayoría de población kurda, en los últimos años. Me parece que los movimientos que han ido cobrando cuerpo en estos dos escenarios obedecen de nuevo a una síntesis entre elementos precapitalistas y propuestas anticapitalistas. En el norte rico lo tenemos más difícil y lo único que se me ocurre es acogerme a esa tesis que he manejado hace unos minutos. La idea de que la conciencia de la proximidad del colapso provocará cambios en la cabeza y en las actitudes y conductas de mucha gente, aunque tampoco quiero ser ingenuo. Esos cambios pueden ser en provecho de un incipiente ecofascismo cuyas señales son fáciles de apreciar en sociedades como las nuestras. Sí, esperemos que la consciencia de este hecho nos ayude a prevenirlo. Se nos ha pasado el tiempo volando, Carlos. La verdad es que siempre escucharte es como un puñetazo al reloj. Sí. Esta vez hemos hecho un pequeño cambio en lo que es la presentación y la despedida, y hemos dejado para el final lo que iba a ser la presentación. Sí. Sí. Os vamos a dar a todos lo que es el perfil de Twitter de Carlos Taibo. Es @carlos_taibo. Sí, y es que la presentación que hace en su perfil es para leerlo. O sea, yo creo que el humor este propio de los gallegos se llama retranca, ¿no? Bueno, es una de las dimensiones del humor gallego, pero sí. Sí, que se presenta suavemente, pero es bastante salvaje. Sí, sí, sí, una definición, sí. Sí, entonces empieza algo así como, además dice pensador entre comillas, sí. Pensador sí. Manifiestamente sobrevalorado e invisible decadencia intelectual. Pero ahí no hay ninguna retranca, eso es una descripción empírica, la más empírica que puedo hacer de los hechos, no hay ninguna retranca. Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Cada vez más incómodo en el lugar en el que está. Eso es cierto, sí. Eso es cierto. Bueno, pues ya habéis oído en los últimos, creo que nos hemos ido a los 20 minutos. Un poquito más. Encantados de estos 20 minutos, siempre sí. Aprendiendo de Carlos. Sí, sí. No, siempre aprendiendo yo de los demás. Sí, pues, bueno, es algo mutuo. Pues es que ricasco, Carlos. Estar con nosotros. Pues es que ricasco y hasta la próxima. Hasta un la abrazo. Próxima. Un gusto. Un gusto. Os vamos a dejar ahora con una canción de The Clash, que es The Magnificent Seven. Perdón por la pronunciación, que es un poco mala. Abajo el trabajo, básicamente. We'll be right back.

Mikel le ha hecho a Pedro. No os voy a adelantar mucho. La entrevista la hemos hecho por Skype esta mañana porque no había manera de coordinarnos y aquí os la dejamos. Bueno, pues después de esta visión un poco apocalíptica, con infraestructuras exageradas, colapso de crecimiento y demás, pues queremos buscar un poco unas alternativas o una alternativa al menos en positivo. Y lo vamos a hacer de la mano de un activista del movimiento ecologista y libertario. Se llama Pedro Moreno Ramiro y además de ser activista también es escritor. Escribe El Rincón de Martinico y además ha publicado recientemente un libro que se llama Ecologismo Integral. Egunon, Pedro, ¿qué tal estás? Egunon. Muy bien, ¿todo bien? Andamos. Sí, muy bien, gracias. Bueno, gracias a ti por atendernos. Un placer. Un placer. Bien, queríamos preguntarte sobre este... sobre todo este desarrollo y demás que estamos sufriendo. Uh-huh. Nos hablas en tu libro, que es un poco la referencia que tenemos hoy. Bueno, cuéntanos un poco, en el libro este que has escrito, un poco en qué consiste. Sí, yo pues veía que tanto el mundo... Pues yo siempre me he sentido identificado, ¿no?, con el mundo ecologista y con el mundo libertario, pero veía que, por ejemplo, en el mundo ecologista no se hacía un proyecto de cómo articular la sociedad en una situación de colapso, ¿no?, o de poscolapso, ¿no? Siempre se hace una crítica muy fundada y muy bien articulada, pero luego a la hora de articular esa respuesta, pues veía que había como ciertos, pues igual desde mi punto de vista, cosas que a mí no me cuadraban mucho, ¿no? Como por ejemplo una visión que es estatal o centralista, y yo me gusta mucho focalizarme en el tema de las biorregiones o de las realidades un poco más chiquiticas, ¿no? Por eso pensaba que podía hacer una aportación pues diferente a lo que era el discurso más mayoritario dentro de lo que es el ecologismo, ¿no? Y luego dentro del mundo libertario veía también que no se tenía muy en cuenta el tema de las identidades nacionales, y a mí es un tema que siempre me ha gustado mucho y me ha gustado mucho tratarlo, porque bueno, pues siempre me ha interesado mucho la antropología, la historia, y creo que al final cada pueblo tiene una forma diferente de abordar los diferentes conflictos que hay, ¿no? Y a día de hoy está clarísimo que vivimos una crisis pues social, ecológica, y también me atrevería a decir que prácticamente civilizatoria, ¿no? Entonces, pues digo, pues hay que plantear una alternativa, pues de la mano de un montón de pensadores que me han influenciado, como puede ser Murray Bookchin, Kropotkin, ¿no? O yo qué sé, pues el libro de Ciudades en Transición, el propio Carlos Taibo, bueno, pues, he cogido todo eso, he hecho un totum revolutum y pues he planteado una alternativa que yo creo que, bueno, que puede ser... pues bueno, por lo menos que genere debate tanto aquí en Euskal Herria como en el resto de pueblos del Estado. Sí, vemos entonces que hay más de una visión de lo que es el ecologismo, uh-huh. Vemos que es muy necesario hoy en día, y vemos que tú has desarrollado a partir de ese totum revolutum un concepto que es el de ecologismo integral. Uh-huh. ¿En qué consistiría esto, además de esa identidad local? Sí, el ecologismo integral se basa en lo que serían tres puntos, que es la justicia social norte-sur, que implica que hay que decrecer en el norte para que podamos sobrevivir y subsistir como especie. Es decir, no puede ser que el 20% de la población consuma el 80% de recursos naturales, eso es imposible, y eso empuja a flujos migratorios forzados, que es un problema que tenemos en la actualidad. O sea, aparte de esa justicia norte-sur y el decrecimiento, sería el tema de las identidades nacionales, es decir, cada pueblo tiene su idiosincrasia y esto tiene que pervivir. Yo no estoy de acuerdo con un mundo globalizado donde todo el mundo coma igual en Moscú que en Bilbo o que en Chiapas, es decir, tiene que haber una diferencia. Y luego hay una parte muy importante del libro que se basa en la no toma del poder, es decir, lo que también aporta, siguiendo un poco la estela del movimiento zapatista, ¿no?, y de los kurdos, es que no tenemos que tomar el poder, sino que tenemos que... una alternativa desde el contrapoder a los estados-nación y al capitalismo, ¿no? Y todo ello desde una perspectiva ecosocial, porque si no tenemos planeta, no existen ideas. Es decir, yo siempre parto de la base, por eso hablo de ecologismo integral, de que si no existe pues el planeta y no existimos nosotros y nosotras, pues no puede haber ninguna idea. Entonces yo creo que todos tienen que supeditarse a la ecología, ¿no? Y bueno, y tiene que tener en cuenta pues una visión feminista, una visión de clase y una visión también de liberación nacional, ¿no? Y por eso yo trato esos temas, ¿no? Y hablo de ecologismo integral, una perspectiva amplia, porque el ecologismo siempre he visto que no ha tratado mucho el tema, por ejemplo, de la libertad a nivel de los pueblos, ¿no? De los procesos soberanistas, no ha tenido mucho en cuenta esos procesos, ¿no? Y luego tampoco ha tenido muy en cuenta la no toma del poder, ¿no? Hemos asumido que la ecología puede ser institucional prácticamente exclusivamente, ¿no? Y que tiene que llevar todos sus cauces por las instituciones españolas, ¿no? Y yo planteo una alternativa, hacerlo desde fuera de las instituciones españolas, confrontando con el Estado-Nación y a la vez acompañando los procesos de soberanía y soberanismo de los diferentes pueblos. Vemos entonces que este concepto de ecologismo integral que trabajas y que nos trasladas tiene un fuerte componente de justicia, de búsqueda de justicia, que es integral. Esto es tanto en cuanto a territorios, pues norte-sur, en clase, en feminismo, en cuanto al fin de un sistema patriarcal. Suponemos que esto trae obligatoriamente la pérdida de privilegios. Sí, desde luego, o sea, igual que los hombres tenemos que perder privilegios, los y las occidentales tenemos que perder privilegios, como decía Greber, ¿no? Lo que son las colonias, o sea, Europa y sus colonias, tenemos que perder un montón de privilegios, como por ejemplo los viajes transatlánticos, ¿no? Nos hemos acostumbrado. ¿Quién no conoce, por ejemplo, en Euskal Herria a alguien que de su cuadrilla que haya ido a Sudamérica a hacerse un año sabático, ¿no? Pues mucha gente, pues igual hay que dejar de viajar todos los años, un año a Sudamérica, otro año a Vietnam, otro año a Camboya, otro año a Japón. Esto es insostenible, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar la población de Occidente y nos ponemos a pensar la población de la India o la población de China, si los indios y los chinos viviesen con el mismo tren de vida que vivimos los y las occidentales, es que no es que hagan falta dos planetas, hacen falta 10 planetas, o sea, es imposible, no es sostenible y es totalmente algo que no puede ser, que nos llevaría al colapso más absoluto en nada de tiempo, ¿no? Y ya de hecho vemos, ¿no? Como pues, lo que serían las superpotencias emergentes, como pueden ser China, bueno, que ya está muy asentada, la India o Brasil, sobre todo China, ¿no? Ahora sus clases media quieren consumir la misma carne que consumimos en Occidente, ¿no? Y ya vemos que han comprado media África para producir grano, para alimentar a ese ganado, y que son prácticas totalmente insostenibles, ¿no? Y que encima generan represión hacia los pueblos de África en este caso, ¿no? Y desigualdades sociales brutales, ¿no? Entonces considero que sí, que es fundamental para abordar el debate y que, claro, esto es muy antipopular, porque, y a mí lo que ahí va la otra parte también del libro, ningún político ni ninguna política te va a decir para que le votes que tienes que vivir mejor con menos cuando esa gente, esa ciudadanía, tanto de Euskal Herria como del resto del Estado, ya concibe que su capacidad material se ha mermado en los últimos años, ¿no? Entonces ahora decirle que tiene que perder más privilegios pues para intentar evitar lo que sería el ecofascismo, el aumento de la extrema derecha y la guerra total, por así decir, y no ser apocalíptico, es la realidad, pues hay que perder privilegios y hay que intentar vivir mejor con menos, como decían pues el movimiento decrecentista en su momento en Francia que empezó, ¿no? Serge Latouche y toda esta gente, ¿no? Que venía a plantearlo de que hay que vivir mejor con menos y más bienes sociales y menos bienes materiales, ¿no? Sí, 4 años son muy poquitos para hacer esos cambios tan profundos. Vemos entonces que para buscar más justicia y menos privilegios hay que hacer una transición muy potente. Sí, nos hablas también de eso como transición ecosocial. ¿Esto cómo lo haríamos? Sí, yo lo que planteo es que hay que empezar desde lo más básico, que serían los servicios a nivel de alimentación, pues la persona que puede dispensar en una ferretería, lo que sea, ¿no? O sea, por los pequeños, una panadería, un restaurante, un bar, empezar intentando hacer mutuas, que sean redes de, en este caso serían de producción de servicios, y luego también redes de consumidores frente a esos servicios, ¿no? Que se intentaran entre ellos agrupar y generar una alternativa económica aquí y ahora, ¿no? Y luego ir subiendo en ese escalafón hacia la salud, hacia la educación, hacia los cuidados, ¿no? Y bueno, pues sería poco a poco ir generando esas redes, ¿no? Y decir, bueno, al final todas y todos somos estómagos, ¿no? Y como decía el otro día en la entrevista de Berría, o sea, no podemos construir la independencia mientras que no tengamos las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y considero que al final eso pasa por la economía, ¿no? Y ya veíamos, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Cuando dicen, vamos a hacer un referéndum, en cuanto dices esto, las empresas amenazan con marcharse, ¿no? Pues si nosotras y nosotros conseguimos construir una soberanía económica, sería el primer paso para poder construir el resto de soberanías, ¿no? Por eso yo planteo que empezar por lo chiquitico e ir creciendo poco a poco. Y creo que además estamos en el momento de poder hacerlo, pues porque estamos viendo el colapso del Estado-Nación. en materias como, por ejemplo, hay que decirlo, la sanitaria, ¿no? Y cómo se está militarizando algo que es una cuestión de salud, ¿no? Y encima hay que recordar que lo está haciendo un gobierno que supuestamente se tilda de progresista y con unos aliados que supuestamente ya son, según muchos de sus militantes, gentes de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es para hacer una reflexión, ¿no? Y examinar otras fórmulas diferentes a las que se están apostando a día de hoy para transformar la sociedad. Entonces, podríamos decir que el ecologismo integral viene de la mano de la soberanía integral. Sí, efectivamente, cuando es construir diferentes soberanías. O sea, yo cuando aposté por la palabra ecologismo integral, o sea, igual que, por ejemplo, Murray Bookchin decía, ¿no? Que no estaban enfrentados el anarquismo y el ecologismo social, que el ecologismo social era como una especie de vía de ampliar los horizontes que tenía el anarquismo en un contexto de colapso ecológico que vivíamos en el siglo, él hablaba del siglo XX, ¿no? O del siglo XXI también se puede decir a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, al final es buscar una serie de soberanías integrales en todas las materias, también en materia de cuidados, que es muy importante, y en materia laboral, en materia política, en toda. Es una soberanía integral también. Sí, nos has hablado de una red de consumo y producción y lo planteas como un contrapoder. Sí. Sí. Y nos has chivado que persigues un ejemplo kurdo. Sí, o sea, yo tomando un poco como ejemplo, bueno, hay que, por poner un poco así de perspectiva histórica, el confederalismo democrático surge cuando Ocalan, ¿no? Y toda la gente del movimiento kurda, pues desestima la vía del marxismo, ¿no? De marxismo-leninismo, y se acoge a las tesis, entre otros, de Murray Bookchin, ¿no? Y construyen ellos su propia herramienta política, que sería el confederalismo democrático, ¿no? Decir, por poner un ejemplo, que geopolíticamente Euskal Herria tiene mucho que ver con el Kurdistán, no a nivel de que estamos en guerra ni nada, sino a nivel de que tanto el Estado español como el Estado francés son diferentes administraciones y el pueblo kurdo también se encuentra disgregado en diferentes realidades de Estados-Nación, ¿no? Entonces considero que para esos territorios es mucho más fácil intentar construir redes de contrapoder en los diferentes territorios que estén unidas que intentar generar referéndum en los diferentes Estados-Nación o administraciones de las que dependen diferentes pueblos. No sé si me estoy explicando un poco, ¿no? Entonces creo que es un poco una alternativa la que planteamos. Y yo creo que el confederalismo democrático aquí se podría aplicar con la singularidad que tenemos de que somos gente del sur de Europa y que vivimos en un contexto muy diferente al de los kurdos, ¿no? Pero sí que creo que hay herramientas que nos permiten, pues yo hablo de la forma jurídica del sindicato como defensa frente a las agresiones de los estados, pero se puede, a mí el nombre me da igual, yo hablo del significado, no tanto del significante, ¿no? Y hablaba de sindicato, que no sería un sindicato al uso de defensa de los derechos laborales meramente, sino una especie de lugar donde se juntaran esos grupos de consumo y producción y donde se generara esa herramienta política, ese caparazón jurídico frente al Estado-Nación, porque aparte no hay ningún sindicato ecologista, ya hay un Estado español, no existe esa figura jurídica en su legalidad y, bueno, sería un poco buscar esa brecha para intentar, pues bueno, poder defendernos y luego, obviamente, como hablamos en la presentación el otro día en Catacrack y como dijo y dice en el prólogo Asel, pues al final esto es un punto de partida, ni mucho menos quiero dejar bien claro que lo que yo planteo en el libro sea el objetivo final, es una vía para intentar salir del capitalismo e intentar también pues buscar, como antes hemos hablado, pues las soberanías en todos los aspectos. Vamos a ir terminando, se nos acaba el tiempo por desgracia. Sí, con sí, una última pregunta. Sí. A ver cómo, a ver si la planteo bien. Si nos planteamos que vamos ahora por la calle con una mascarilla, con un poco de pánico, sí, con ese smartphone, con el Twitter en la mano, a trabajar cada día más horas, cada día menos dinero. ¿Cuál sería un primer paso que podemos hacer para cambiar del sistema en el que estamos ahora a ese sistema más a lo local, más justo, con menos privilegios, con una mayor soberanía en todos los aspectos, no solamente en el económico? ¿Cuál sería ese primer paso? Bueno, pues igual queda muy, muy poético, ¿no? Pero como decía Galeano, ¿no? Esto de vivir cada día como si fuese el primero y cada noche como si fuese la última, ¿no? Pues intentar cogernos y agarrarnos a las pequeñas cosas que tenemos en la vida, que suelen ser los cuidados y la gente a la que queremos, e intentar con estas personas tejer redes de apoyo, ¿no? Y una vez que se tejan esas redes de apoyo, intentar, yo hablo de, por ejemplo, de los microcréditos, de intentar, pues poco a poco, igual que Berkami, yo he conseguido el libro mediante un micromecenazgo con Berkami, pues que intentar que la gente una vez que teorice sobre, sobre estos temas, ¿no?, y deje todo bien atado, pues intentar pues empezar su propia cooperativa de pan, su propia cooperativa de una droguería, o sea, en las diferentes, su propia cooperativa de fisioterapia que dé servicios, o sea, intentar generar unas redes de apoyo mutuo frente a un contexto de pérdida de derechos civiles básicos, ¿no? Estamos viendo cómo Madrid se está militarizando, pues frente a eso yo creo que hay que hacer todo lo contrario, que es apoyarse desde abajo, de manera horizontal, sin depender de estructuras burocráticas y jerárquicas, ¿no? Y al final eso se consigue, yo creo, desde los barrios, desde las comarcas. Y el libro, por ejemplo, trata de que la comarca y el pueblo y el barrio es la herramienta fundamental para construir soberanías, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí yo vivo en un barrio que es la Rocha Apea, pues la Rocha es el principio del cambio, ¿no? Y luego ya pues puedes ir extendiéndolo al resto de Iruñea, Iruñería, Nafarroa y Euskal Herria, ¿no? Pero partiendo desde el barrio. Yo creo que el barrio es donde hay que partir. Hay que generar esa conciencia de barrio sin olvidar el resto de sentimientos e identidades, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un poco el principio, ¿no? Desde la cotidianidad, desde lo pequeñico, desde las pequeñas cosas de la vida, los pequeños gestos, construir independencia. Y sobre todo, nos pueden atemorizar con sus juicios, con sus detenciones, pero lo que no van a poder nunca es convencernos de lo que ellos piensan. Y yo creo que eso al final es lo que tenemos que agarrarnos y a lo que tenemos que pues eso, cogernos para aguantar el tirón, ¿no? Pero yo creo que a veces están perdiendo más legitimidad con sus actos, y yo creo que Cataluña es un ejemplo de ello, ¿no? Al final, por mucho que la legalidad la estén imponiendo y por mucho que se esté reprimiendo a diferentes capas de la sociedad catalana, yo creo que mucha gente ya se siente independiente porque les han ganado el relato de los sentimientos y de la forma de interpretar la realidad. Como se vive en Cataluña. Y yo creo que al final es eso a lo que tenemos que ir, agarrarnos a lo pequeño y desde ahí construir soberanía, primero personal, individual y luego colectiva, partiendo del barrio. Sospecho que es un poco más difícil desde núcleos urbanos que desde pueblos, por velocidad, por saturación. Sí. Sí, de hecho, el libro plantea una cosa que no se suele plantear en el discurso ecologista más hegemónico, o hablamos de, por ejemplo, me refiero al Green New Deal y todo este tipo de corrientes ecologistas liberales, que es que las megalópolis son conceptos o realidades a desmontar. O sea, no podemos vivir en grandes ciudades. O sea, ciudades como Madrid de 7 millones de habitantes o incluso como Bilbo tienen que ser repensadas, y hay que redistribuir el territorio en base a factores geográficos y territoriales y no económicos. O sea, Madrid, la gente vive en Madrid 7 millones de personas no porque Madrid sea un sitio precioso, lleno de árboles y espacios verdes. La gente vive en Madrid porque está el trabajo en Madrid, y la gente se va de Soria a Madrid o de Palencia porque en Soria y Palencia no hay trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar repensar las grandes ciudades como, al final, son centros de poder del capitalismo, ¿no? Y yo creo que eso hay que repensarlo. No digo que haya que vivir todos en pequeños pueblos o todos en ecoaldeas, ¿no?, como puede ser la CABE, pero sí que hay que vivir en realidades un poco más pequeñas. Y desde luego Iruñea, por lo que tenemos de cantidad de población, es un sitio, la verdad, perfecto para empezar proyectos de estas características. Y el conjunto de Nafarroa, ¿no? No llegamos a más de 500,000 de personas, podemos construir soberanía alimentaria, tenemos diferentes climas, tenemos un montón de espacios verdes y abiertos, tenemos posibilidad de una movilidad sostenible por la ciudad. Y bueno, yo creo que Iruña puede ser un laboratorio para todo esto, para ver en el resto de Euskal Herria y en el resto del mundo, yo creo. Siendo muy positivo, ¿eh? Pero sí, intento ser positivo. Sí. Bueno, lo de Bilbao ya lo hablaremos, ¿eh? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, Pedro. Esperamos poder contar contigo algún otro día, pero hoy ya se nos ha pasado el rato, además, hace unos cuantos minutos. Es que ricasco y hasta la próxima. Es que regaso su ahí. Necesitamos, tenemos bien claro que llevamos dentro un futuro en nuestros corazones, y que vamos a pelearlo, y que vamos a defenderlo, y que vamos a hacer todo lo posible, que nos vamos a dejar la piel por defenderlo en las calles, por defenderlo en las plazas, en nuestras facultades, en nuestros lugares de trabajo, con nuestra gente, con nuestros compañeros, con los estudiantes, con los trabajadores y con las trabajadoras que están en huelga, con todas y cada una de las personas que no bajan la cabeza ante este futuro de miseria que están sembrando. A lomos de un Airbus, la mazorca veas corpus, venimos a prenderle fuego a tu cole del Opus. Las Naribus, criminales de guerra, el MI5 nos vigila cuando tocamos en Inglaterra. Nos quieren domesticar y será en vano,

molt honorable president. Y lo es en lugar del molt honorable president Torra, que estaba en lugar del molt honorable president Puigdemont. Y no se les ocurre otra cosa que lanzar elecciones. A ver si así, hasta que voten correctamente, las alternativas parecen perfilarse fuera de las urnas. Al menos esas urnas. Como siempre. Los ERTEs se alargan hasta el 31 de enero. Gobierno, patronal y sindicatos se ponen de acuerdo. Sorpresivamente, pero se ponen de acuerdo, ¿no? Es el típico titular, ¿no? Los sindicatos se ponen de acuerdo, sí. A la patronal le ha costado un poquito más, pero bueno. El acuerdo es estupendo y este acuerdo, si se cumple, pues ya sabemos que los ERTE se prorrogan y los parciales no se convierten en jornadas completas o directamente son falsos. ¿Qué es esto, no? Es buen maquillaje, como siempre. Sí, un sordo aplaudiendo a la COE. ¡Ue, ue! Sí. Y bueno, TikTok es legal en Estados Unidos. Esto se las trae. Sí, aunque lo intentó, Trump no ha conseguido dejar fuera la ley a la red social. Sí, esto tiene su aquel. Esta gente sabe que esta gente, cuando nos referimos a esta gente, nos referimos al gobierno de Estados Unidos. No solamente a ese loco que va con visera diciendo chorradas, no solamente a Trump, nos referimos al gobierno de Estados Unidos. Sí, saben que no es lo mismo no pagar por algo que recibirlo gratis. Y por lo tanto, se podrá descargar y utilizar TikTok. Sí. El flujo de datos privados va a cambiar de dirección y entonces en vez de ir hacia Estados Unidos, ahora saldrá de Estados Unidos. Esto es un peligro total para Estados Unidos, claro, porque ellos son los que mandan. O ya no. O ya no. Ah, y una noticia que he leído de última hora, ¿no? Pero una noticia que he leído, por fin Melilla y Marruecos reaccionan y podrán volver a sus casas. Es decir, desde Melilla a Marruecos 200 personas, que creo que es algo que ya es un avance. Se irán repatriando a estas personas poco a poco en grupos de 200. Y bueno, ya está, ya toca despedirse una semana más, sí. O una semana menos, según se mire. Una semana más. Una semana más. Sí, la verdad es que yo me quedo muy contento con la edición de hoy. Pues como siempre nos quedamos contentas. Sí, sí, sí. vamos a dar las gracias a toda la gente que ha pasado por aquí y a todas las que nos estáis escuchando. Hasta la próxima semana y aquí os dejamos, nos despedimos con... No, preséntala tú mejor, que sé que te gusta. Claro. Vale, yo voy a decir Eskerrik Asko y preséntala tú. Vale, os dejamos con Kenny Arcana y La Grasse. Trop vite, quand tes adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli, la rage. Car impossible, et cette paix t'a voulu la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage. De voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage. Car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature, la rage. Car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie, la rage. D'être autant balafré par les piquants des normes, et puis la rage, ouais, la rage. D'avoir la rage depuis qu'on est mort. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leur choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucle. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. La rage, car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM stérilise.